Cristian Reñicoli, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lejo Ledesma, candidato a intendente municipal, finalmente agarró el sayo. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a vos y a toda tu audiencia de la localidad vecina de Arias. Bueno, acá estamos en mesa completa con Leticia también. La pregunta tiene que ver con qué te ha dejado esta experiencia como candidato a intendente municipal, que el domingo se develará la suerte también. Bueno, la verdad que la experiencia enriquecedora, porque uno va recorriendo el pueblo en sus hogares, va entrando, y la verdad que el recibimiento ha sido muy muy receptivo, muy agradecido a la gente, y con toda la gestión que hemos transitado, que hemos hecho, y la verdad que muy contentos, y eso también te da mucho entusiasmo, te dan muchas ganas como para este domingo 25 de junio poder ganar las elecciones y ser el nuevo intendente, ¿no? Porque cuando sentís ese acompañamiento de la gente, ¿no? Cuando lo vas a visitar, y también sumado a toda la lista que he conformado con gente de muy buena gente que me acompaña, que son todas personas que integran todas las comisiones de las instituciones intermedias. Nosotros tenemos gente de la lista que es, bueno, presidente del Club Los Andes, dirigente del Club Sarmiento, miembros de las cooperadoras educativas, docentes, transportistas, productores agropecuarios. La verdad que me siento muy, muy entusiasmado. He elegido a una persona como secretario de gobierno muy trabajadora, muy inteligente. Entonces, bueno, creo que tenemos todo para ganar esta elección este domingo, y como te decía, es una experiencia que merece ser vivida, ¿no? ¿Quién va a ser tu secretario de gobierno? Leonardo Bianchi. Leonardo Bianchi, el Leo, que estaba en el Festival de Verano. Una persona muy trabajadora. Sí. Bueno, ahí siempre está recorriendo también la zona, anda por todos lados trabajando. Y bueno, la verdad que es un orgullo sumarlo a nuestro equipo. Te toca agarrar una vara media alta, más allá que participaste de la gestión, pero bueno, ahora hay que, ya vas, si te toca ser intendente vas a tener que viajar, hay que seguir haciendo cosas en el pueblo. ¿Qué es lo que imaginás, qué es lo que le has dicho a la gente que vas a hacer, qué te ha pedido? Sí, por supuesto, y siempre la vida te va poniendo o en desafíos y más desafíos, porque allá cuando me convocan en el 2009, cuando me convocan para secretario de gobierno, Marcelo fue intendente en 2007. Claro. Y a mí me van a jugar en 2009, también fue un desafío porque era todo nuevo, Marcelo recién comenzaba un gobierno, y asumí ese desafío, y la verdad que empezamos de a poco, y después creo que logramos las mayores transformaciones que tuvo Lejo Ledesma en su historia. Y hoy, como vos bien decías, la vara ha quedado muy alta y es otro desafío, un nuevo desafío, y asumo este desafío con la mayor responsabilidad y también entusiasmado y con la confianza de todo un equipo atrás que me acompaña, y trabajaremos incansablemente, viajaremos donde tengamos que viajar, golpearemos las puertas que tengamos que golpear para que esta vara no se decaiga, ¿no? Siga tan alta como está en estos momentos. Con respecto a lo que tiene que ver con las propuestas, ¿por dónde pasaría tu eventual gestión? Más obra pública, hay que ocuparse más de lo social, hay que ocuparse más de las instituciones, ¿por dónde creo? ¿Es un poco de todo? Sí, es un poco de todo. Nosotros con la obra pública ya estamos anunciando en la primera obra de gobierno seguir con la colocación de adoquines, pero que esos adoquines también lleguen a sectores digamos más postergados. Nos vamos a ir al sector sur y ya empezar en dos barrios, en el IPB este y oeste, y vamos a encuadrar y vamos a colocar adoquines ya en esos barrios que por ahí son más postergados, como la primera obra de gobierno. Ajá. Y después tenemos muchísimas más propuestas. pero por supuesto que vamos a ir con la construcción de más viviendas, ya tenemos los lotes asignados para esas construcciones. Por supuesto que vamos a seguir con la obra más importante de Alejo Ledesma, que es el gas natural, para que llegue al 100% de los hogares ledesmenses. Tenemos también una idea muy que tiene que ver con con los espacios verdes, hacer un paseo peatonal en la parte del ferrocarril de Alejo Ledesma, dejar la bicisenda exclusivamente para bicisenda y meter un circuito peatonal con iluminación, con gimnasio a cielo abierto, que sea un paseo saludable y que conecte la parte norte y la parte sur de todos los ledesmenses, ¿no? Y seguir embelleciendo también a la localidad. Y en lo social vamos a seguir con los convenios, como lo veníamos haciendo, para que no haya más en Alejo Ledesma un baño que no sea digno, y también aquellos que necesiten una pieza, también vamos a estar ahí con los que menos tienen, para que el crecimiento también llegue a todos, ¿no? Sí, ese ha sido ahora que lo mencionás, el tema de la construcción de una pieza. Ustedes lo hicieron por administración a eso, que fue una novedad. Sí, vos sabés que... O sea, con plata propia. Recorriendo el pueblo en muchas casas, en casas humildes, esos convenios, la verdad que te da una... cómo ha funcionado, porque cómo lo han instrumentado con sus propias manos, han hecho su propia habitación, en caso hasta han hecho dos habitaciones, un baño y una cocina, han hecho hasta sus propias viviendas, y lo han hecho con estos convenios, con esta ayuda y con sus propias manos. Ustedes le dan los materiales, bueno, y ellos lo construyen con sus manos, con amigos, además, exactamente, ¿no? Consiguen un familiar, un albañil amigo, y después van devolviendo con una cuota accesible, van devolviendo mediante una cuota los materiales que les son entregados. ¿Eh? Se claro. le da una orden de materiales, no se le da dinero, y después, a medida que van cumpliendo etapas, se hace otro convenio, y mediante la devolución de una cuota que es por mes, ¿no? Que no tiene interés, una precia... una cuota accesible para que eso se pueda llevar adelante. Sí, además eso me imagino que es rápido, porque si tenés que acudir al banco, a veces no se reúnen los requisitos o algún... es imposible. No, son ayudas concretas. Nosotros vamos, analizamos la situación a los bifes. Y vamos actuando en consecuencia para que eso llegue la respuesta de forma inmediata. Uh-huh. Sí. Hay algo que Marcelo, con lo que tiene que ver con la parte de la entrada, había pensado en un momento lo que tiene que ver con la construcción, pensar en una especie de área industrial, parque industrial. ¿Hay algo de eso también? Porque me imagino que, tanto Ledesma, muchas poblaciones por ahí están pugnando porque la gente tenga un poquito más de laburo formal, buscando por ese lado. Sí. ¿Hay algo que crees que se va a poder hacer, continuar? Por supuesto, mira, nosotros desde la gestión actual tenemos un predio que es el ex matadero, donde funcionaba, que siempre estuvo abandonado. Ese predio lo pusimos a disposición para los mini emprendimientos locales. Llevamos los servicios, los roteamos. ¿En la ruta? Está sobre el camino secundario de entrada al acceso. Claro, del lado de Sarmiento, ahí saliendo de la ruta, ese. Exactamente, y ahí ya funcionan dos emprendimientos, una hormigonera y la Mutual de Cruz Sarmiento. Exacto. Tiene un emprendimiento de plástico, de reciclado de plástico. Sí. Pero más allá de eso, el sueño nuestro es hacer un parque industrial. Lo que pasa es que por ahí no lo lanzamos en las propuestas porque queremos ser responsables. Si bien vamos a trabajar en eso, pero lo vamos a anunciar y lo vamos a... Van de a poco. Como te decía, lo vamos cuando tengamos el predio, porque hoy necesitamos un predio entre 7 y 8 hectáreas, y ese predio tiene que estar en un lugar estratégico, que es sobre la ruta nacional número 8. Uh-huh. Cuando tengamos ese predio y que vamos a trabajar, ahí sí lo vamos a gritar a los cuatro vientos que Alejo Ledesma va a contar con ese predio, pero queremos ser un poquito cautos, pero sí es un sueño que tenemos nosotros. Uh-huh. Tú estás muy vinculado también con los clubes, el área deportiva siempre hace falta estar, a los dos clubes lo han podido ayudar, ¿cómo crees que va a ser? La verdad que con los clubes tenemos, tanto así como los clubes, como las instituciones educativas, tenemos un lazo de ayuda, de convivencia, en muchos casos también, no solamente es la ayuda económica, sino en otros casos hemos realizado eventos en forma conjunta con los clubes, hacemos partícipe del acto de los héroes de Malvinas con un campeonato de fútbol, cuando hacemos la fiesta del agricultor, uno o los dos clubes, uno nos hace el servicio gastronómico, el otro nos presta el salón. Siempre venimos trabajando con los clubes y ayudándonos en las medidas de nuestras posibilidades, ¿no? Un complemento. Ha sido así una política desde siempre, porque todos sabemos la función social que cumple cada club, y la verdad que los clubes vienen creciendo, cada vez tienen más disciplina, cada vez tienen más chicos en sus instalaciones practicando deportes, y es innegable la ayuda que le podemos hacer desde el municipio, ¿no? Bueno, está de más esta pregunta, pero cabe preguntártela. Sí. En caso de ser intendente, el próximo festival de verano está garantizado, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, si este festival sí. Que se ha instalado en la región y que es uno de los más importantes del sudeste de Córdoba, nació en nuestra gestión, y por supuesto que cómo no va a seguir si somos gobierno, ¿no? Claro, pregunta. Encima, pero bueno, tenés un secretario de gobierno, digo, me imagino que con el secretario de gobierno que vas a tener te va ya levantando el teléfono desde ahora. Sí, bueno, ya estamos trabajando desde ahora, por supuesto. Bueno, decime entonces, Cristian, ¿cómo tiene que hacer la gente? Si hay alguno de Arias que va a ir a votar al Ledesma, alguno que no está escuchando en Ledesma, que el 89.9 se escucha también ahí. Bueno, ¿qué le decís? ¿Qué le digo? Que nos acompañen. Nosotros estamos en el último casillero de la lista, en la última, que nos vote, y si es posible lista completa, porque Yarzora, nuestro candidato a gobernador, nos va a acompañar en todas nuestras propuestas. También estamos para la creación de una escuela PROA, una escuela técnica secundaria en Alejo Ledesma. Y que nos acompañe, porque... Perdón. Ya te dejo completar, pero eso no me lo habías dicho. No, eso es una notición y me sumo a la charla. ¿Qué tal, Cristian? Yo soy docente, así que me reinteresa lo que estás contando. Contame, ¿con qué orientación? ¿Se sabe algo más? Bueno, mira, lo que queremos hacer es una de las propuestas más, digamos yo, más inteligentes o más innovadoras, es profundizar, dar un salto cuantitativo y cualitativo en educación. La idea es la creación de una escuela PROA con la orientación, eso lo vamos a definir, porque tenemos tres orientaciones, en programación y en software, que es una orientación, después está la otra orientación, que es biotecnología, que también nos interesa, y hay una tercera que es en ciencias agropecuarias, pero eso todavía no está lanzada. Pero la idea es para que nuestros niños que egresan de la primaria puedan optar por el secundario actual, que tiene una orientación en humanidades, y puedan optar, como agrandando la oferta educativa, en esta escuela PROA, que es una escuela secundaria, es una escuela pública, en la orientación que ya vamos a definir. Entonces, estos chicos que, como pasa hoy, no tengan que egresar a otros pueblos buscando una orientación técnica, que la tenga acá en Alejo Ledesma. Buenísimo. Y que también abrimos esto para todos los chicos de la región, que porque si vos sos docente, bueno, esta es una escuela pública, es una escuela que también se integra al PAICON, entonces empieza la jornada a la mañana, almuerzan en la escuela y siguen a la tarde. Y eso no solamente posibilita que tengan más conocimientos técnicos a la hora después de seguir una carrera terciaria, sino hace que los chicos de Alejo Ledesma, hasta los 17 años, estén en el pueblo y estén con sus padres, que también eso es lo que queremos, ¿no? Fíjate que, mira, Ledesma tiene muchas propuestas educativas, siempre las ha tenido y las sigue teniendo. En la Sarmiento. Ahora está la formación de maestros también, ¿no es cierto? Que está teniendo lugar allí. Bueno, y déjame completarte, porque tenemos un nexo muy importante con la coordinadora del profesorado, y queremos que sea propio el profesorado, que no sea más un anexo de cobrante gusto, sino que sea un profesorado propio. Sí, ya estamos trabajando, si ganamos, buenísimo, tener la tecnicatura en administración de empresa, la tecnicatura en administración rural y la tecnicatura en producción agropecuaria. desde el profesorado y que sea desde el Ecole Ledesma. Como bueno, bien vos lo decías, mira, hoy hay 50 alumnos de la localidad y del pueblo que estudian profesorado inicial para maestras de grado. Sí, van bueno, muchos de acá de áreas viene, también, sí. Mucha gente de áreas también va allí a estudiar, pero porque acá no hay propuestas tantas a nivel público. Hoy no tenemos, sí, la verdad que queremos ser un polo educativo también. Así como instalamos el Festival de Verano en Cultura, en educación tiene que contar con esta escuela PROA, bueno, con el secundario que actual, y con este profesorado que alberga al menos 5 carreras terciarias. Que, y hoy tenemos 50 alumnos en esta en este profesorado, el año que viene que tengamos más de 100. Porque, y aparte también es impresionante también cómo se la oferta laboral el movimiento. Con los profesores para que dicten clases. Sí, claro. Exactamente. Sí, todo sí. Va de la mano, es una integración que hace al poder. Sí, labura hasta el kiosco, sí. Labura el transporte, o sea, hay un montón de exactamente, cosas. Exactamente, profesores... No, además se van a Venado, se tienen que ir a Venado los que no consigan por esta zona, o Canales, algunos. Cristian, sí, bueno, nosotros tenemos muchos chicos que están en La Carlota, en La Borde, en Cábana, en Venado Tuerto. Bueno, la idea es que los chicos que egresen de la primaria sigan estudiando en Alejo de Bien. Porque eso también va a integrar a los chicos. Esos chicos, hoy hay más de 100 chicos en esa edad, que de lunes a viernes están estudiando en otras localidades. Uh-huh. Bueno, esos 100 chicos que estén en la Ecole Ledesma, que van al Club Lozana, al Club Sarmiento a hacer deporte y estudian en la localidad. Así que pensamos una Ecole Ledesma para todos los ledesmenses. Bueno, Cristian, estabas completando, te interrumpimos por lo que tenía que ver. La última fila, te toca el casillero. Terminá y completame eso, así ya te agradecemos este tiempito. Bueno, que acompañen en nuestra propuesta, porque bueno, la verdad que como en la charla, viste, son muchas, son muy importantes, inteligentes, innovadoras, y por eso necesitamos que nos acompañen para que el crecimiento y todo lo que se viene haciendo en Alejo Ledesma no se detenga. Vamos por más, como decimos en el eslogan, Alejo Ledesma para adelante, siempre. No podemos volver hacia atrás. La verdad que también Marcelo me acompaña, va a estar, así que... ¿Caminó con vos también en la calle? ¿O sí. ¿Está en estado todavía? Sí, le hicimos caminar. Sí, la verdad que me ha dado un apoyo muy, muy fuerte. Ayer estuvimos juntos en la televisión, me acompañó, si bien él no salió al aire. Pero sí, la verdad que, bueno, no creo, sino ha sido para mí el mejor intendente de la historia, lejos, y la verdad que... Bueno, que me haya elegido, que tantos años, que me haya propuesto para ser el candidato por todos los años recorridos juntos, la verdad que es un motivo también de orgullo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. Por último, ¿tuviste una visita de sorpresa allí de dos mandatarios de la zona recién reelectos? Sí, la verdad que sí, estuvieron una noche en tu programa. Yo lo había ido a saludar a Bruno cuando ganó y la verdad que... tuve la suerte de contar con ellos anoche en la Churipañada y la verdad que, bueno, si la noche... ¿Alcanzaron? Estuvo muy fría por el clima, la verdad que fue muy calurosa porque con el calor que nos acompañó mucha gente, con la presencia de ellos y la de todos nosotros, hicimos una linda noche pasamos. Y agradecerle a ellos dos la gentileza de haber pasado a saludar, ¿no? Bien, bien. Bueno, Cristian Reñícoli, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Alejo Ledesma, candidato a intendente municipal, el próximo domingo tendrás tu día. Y bueno, te agradecemos esta charlita, y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a vos, un saludo a toda tu audiencia y bueno, y la gente de si hay gente de Alejo Ledesma que está en área y que tenga el domicilio acá, que nos venga a acompañar, que no los vamos a defraudar. Así que, bueno, muchas gracias por tu espacio, un saludo a vos y a Leticia, y bueno, estamos a su disposición como siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahí lo teníamos a Cristian Reñícoli.